Bienvenidos a EcoPodcast. El día de hoy trataremos un tema de gran importancia cuando hablamos de calentamiento global: la amenaza a los ecosistemas árticos. El Ártico no es un país o un continente, sino una región en el extremo norte del planeta. A grandes rasgos, incluye el Océano Ártico, en su mayoría cubierta de hielo marino flotante durante todo el año, así como Groenlandia y el norte de varios países. Cuando hablamos del hábitat típico de la región del Ártico, debemos hablar sobre la tundra, que se caracteriza por llanuras sin árboles ni hierba, y también las condiciones ambientales más severas. El Ártico posee mucha diversidad biológica, a pesar de su clima, por lo que debemos cuidar la gran cantidad de especies que habitan en él. Por ejemplo, debido a la variación de los niveles de luz solar en las temporadas, la flora en el Ártico crece de manera muy variable. Pero a pesar de las condiciones extremas, hay alrededor de 3.000 especies de plantas con flores. También hay plantas de algodón, flores silvestres, el sauce ártico y más de 1.100 especies de musgos y algas marinas en la superficie del hielo ártico. En cuanto a la fauna, podemos encontrar alrededor de 130 especies de mamíferos que habitan la región del Ártico. Entre ellos se encuentran el zorro ártico, la liebre ártica, bueyes almizcleros, el reno, el oso polar, etc. El Ártico también es el hogar de la mayor cantidad de especies de mamíferos marinos, como la foca anillada, la morsa, los narvales y la beluga. En los océanos, el zooplancton forma una parte importante de la comunidad marina. Un número de especies de krill también se encuentran en el Ártico y proporcionan fuente de alimento a más de 450 especies de peces que viven en él. También habitan más de 280 especies de aves y 3.000 de insectos. El Ártico es uno de los lugares más fríos de nuestro planeta, con un récord mínimo de temperatura registrado en menos 68 grados Celsius. Hay una muy amplia variación en temperatura durante el verano, que llega a tener temperaturas de 10 grados, y el invierno, que llega a estar a menos 45 grados. Ahora, mi compañero Alonso nos hablará de los efectos del cambio climático en el Ártico y sus consecuencias. Gracias, Pablo. El clima en el Ártico está sufriendo cambios importantes en la actualidad, con temperaturas en verano llegando a 30 grados, lo cual es muy alarmante. El hielo en el Ártico refleja muchos rayos solares, pero a medida que el deshielo provocado por el calentamiento global aumenta, aumenta la absorción de calor de los rayos del sol en los océanos, calentando más nuestro planeta. Por otro lado, las inversiones térmicas, que es cuando el aire frío se mantiene cerca de la Tierra y el aire caliente se queda en la parte superior, contribuyen a empeorar los efectos de la contaminación atmosférica, ya que el smog y los contaminantes se quedan atrapados en la capa de aire que los animales respiran, llevando a algunos problemas de salud. Además, si la nieve y el hielo se derriten, el nivel del mar sube globalmente. Se estima que el derretimiento de las capas de hielo en los polos explica un tercio del ascenso del nivel del mar. A su vez, esta adición de agua dulce en el océano reduce la circulación oceánica y afecta el clima global y regional. A medida que la temperatura aumenta, los bosques más al sur del Ártico se expanden hacia la tundra más al norte, recorriéndose hacia el desierto polar. El aumento de los bosques intensificará el calentamiento global, dado que estas nuevas zonas cubiertas con árboles serán más oscuras y absorberán más energía solar. A medida que la temperatura aumenta, los ecosistemas del Ártico se ven muy perjudicados. Muchos animales que habitan la zona no logran adaptarse a los cambios drásticos en la temperatura y al deshielo, por lo que están reduciéndose en sus poblaciones y se alteran las cadenas tróficas. Los osos polares, por ejemplo, están en peligro por el derretimiento del hielo y la nieve, y por la población de peces cambiante gracias a que las aguas se están volviendo más cálidas. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo, así que es hora de despedirse. Solamente quiero que se queden lo importante que es el Ártico para nosotros y que el calentamiento global pone en peligro esta región, y por lo tanto a todos nosotros. Así que hay que hacer todo en nuestro poder para evitar empeorar las condiciones climáticas y que podamos conservar nuestro planeta. Y eso es todo por hoy. Soy Alonso Buitano, en conjunto con mi compañero Pablo Diner, despidiéndonos. Les deseamos un buen día y nos vemos en la próxima edición de Eco Podcast.